toda la información del Congreso de la Nación en la voz de Amanda Alma. 10:15 de la mañana, escuchábamos a Cat Stevens recién, Wild World, Mundo Salvaje, una canción que escucharon seguramente muchas, muchas veces, pero tal vez no conocían. Su nombre, súper recontra clásico, Cat Stevens haciendo Mundo Salvaje. Momento de recibir una vez más a nuestra querida amiga y compañera Amanda Alma para charlar acerca de todo un poco, de todo lo que ocurrió ayer en la capital federal en un día intensísimo con todo lo que tuvo que ver con el paro nacional de mujeres, la extraordinaria movilización de la tarde, pero también con todo lo que ocurrió en el Congreso de la Nación, porque mientras cientos de miles de personas salían a las calles en la República Argentina y en otros países de Latinoamérica y el mundo, en senadores y diputados de la República Argentina se laburaba bastante y hay mucha, mucha información. Amanda, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Bien, buen día. Bien, bien, aquí estamos. Reponiéndose aquí. Todo. Reponiéndonos, sí. Sí, sí, sí, todavía con los cuerpos ahí, dando cuenta de todo lo que pasó, de todo lo que pasó ayer, que me imagino, y nada, lo vimos y pudimos compartir a través de imágenes y testimonios. En Capital fue verdaderamente impresionante también todo lo que se vivió. Sí, fue impresionante, como sabemos que Dios atiende en Capital Federal, la mayoría de las imágenes que circularon fueron de acá, de Cava. Yo no pude ver todavía mucho los medios, vi algunas fotos que me permitieron también tomar dimensión del impacto en otros lugares, en otras ciudades, porque fueron muchísimas las ciudades donde se estuvo manifestando en contra de los homicidios principalmente, pero también en contra de la lógica de la violencia patriarcal y machista que nos atraviesa a todos, nos afecta a todos, y que parece que tenemos que hacer todavía un esfuerzo mayor y seguiremos movilizando los cuerpos y las mentes para que otros compañeros, sobre todo los varones, como género, se pongan a la altura de las circunstancias y la demanda de este tiempo, ¿no? Todos nosotros venimos discutiendo, demandando que se advierta la situación, de que esto ya no va para más, que no puede ser que no haya una situación de entender que la transformación del patriarcado, de la heteronorma, es una construcción colectiva. Todos tenemos que dar esta batalla. Y sobre todo esto, las reacciones virulentas. A mí me pasó que en el contexto de discutir con otros compañeros, colegas de otros medios importantes del país, de alcance nacional, llegaran intolerantemente a discutir conceptos que realmente no tienen nada que ver, ¿no? Desvirtuando el debate y anulando sobre todo la posibilidad de discutir, diciendo que no estaban de acuerdo con la prohibición, no sé de qué prohibición se trata, de que los varones digan algo a las mujeres cuando les parecen lindas o les miren el cuerpo porque dicen que resulta ofensivo. Anulando toda la discusión, ¿no? Porque cuando alguien grita o cuando alguien se enoja, bueno, pierde y anula el debate en ese sentido. Y es complejo porque justamente acá no se trata de señalar quién actúa mal y quién actúa bien, sino de entender que las prácticas sociales, por ser sociales, se construyen a lo largo del tiempo y se modifican con el tiempo. Hace años atrás, para mí como lesbiana era casi imposible transitar por la calle con mi novia y que no me tiraran algo o me dijeran algo, ¿no? Ahora hay como una construcción social donde en el subte se está chapando, ya, si alguien te dice algo, salta el subte entero y empieza a explicarle al otro o a la otra que somos una sociedad diversa y libre, que no hay que condenar a nadie porque esté chapando con su pareja, sea del sexo que sea, ¿no? Sí, digo, el viejo debate, esta cuestión de que no se le quiere quitar derechos ni libertad a nadie, es todo lo contrario. Exacto. Queremos ampliar derechos y ampliar márgenes de libertad, y en el caso muy muy concreto de lo de ayer, la invasión constante que hacen digo, sí, en parte, exactamente, esos valores, esos ritos. No hay nadie que haya que esas pautas culturales, autor, ¿no? Uh-huh. Esas pautas culturales de invadir la privacidad de las mujeres con esto de que supuestamente todo es con buena intención y con buena onda, pero que lo que se hace es avasallar determinados grados de libertad y de intimidad que no tienen por qué ponerse en la esfera pública. Todo, evidentemente a muchos varones les cuesta entender y meterse en la cabeza que por ser varones tenemos privilegios en esta sociedad, privilegios que por ahí no se perciben, porque están tan internalizados, tan naturalizados, que no te das cuenta de que en determinados momentos hay cosas que para los cuales los hombres estamos beneficiados y las mujeres absolutamente perjudicadas, y cuesta mucho hacerlo entender. Sí, además también es una cosa que no es una elección individual, que uno puede elegir tenerlos o no, ¿no? Ahí también hay algo para reflexionar, tiene que ver con las pautas sociales que se construyen y en ese sentido impactan de manera diferente. A nosotros nos cuesta la vida y a los varones, bueno, les cuesta también en su subjetividad y en su construcción. Y en ese tiempo de movilizaciones me parece que hay que hacerse cargo de eso. ¿Qué te impacta a vos como varón? Y bueno, ¿y qué puedes hacer todos los días para deconstruir, no solo en términos individuales, subjetivos, sino sobre todo en términos sociales? Porque no se trata de la suma de las partes, se trata de una construcción que empieza a tener sentido cuando interactúa con los demás. Porque solo uno no hace nada, digamos, solo puede respirar, en definitiva. Y la sociedad y vivir es un poco más profundo que respirar. Y vos, en particular, ¿dónde estabas y dónde te encontró la hora 13 cuando arrancó el paro? Fue tremendo, porque yo estaba en el Congreso de la Nación y se votó. En el Congreso de la Nación se rechazó la medida de un paro de una hora. No se ha emocionado desde distintos bloques, desde el Frente de la Izquierda, desde Miriam Breckman, que había solicitado la moción, y también Recalde, del Centro de la Victoria, y por 5 votos de diferencia se decidió rechazar la medida, y finalmente no entendiendo que era, digamos, inevitable, ¿no? Porque todo lo que el Frente para la Victoria, junto con el FIT, junto con Libres del Sur, el Proyecto Sur, se levantaron, se fueron, salieron a hacer su hora de paro. Claro. Las mujeres, y en algunos momentos los varones también, ¿no? Algunos varones de unos bloques decidieron sumarse, plegarse y cortamos la calle. Fue muy emotivo porque, bueno, las diputadas estaban muy pitucas, vestidas de negro, porque había sesión y es un momento donde todos vamos un poco más arreglados en esa formalidad que tiene el Congreso, pero nos encontramos empapados todos en la calle junto a las laburantes de todos los gremios del Congreso. También aparecieron las compañeras de UTE que se habían concentrado ahí a la vuelta, aquí está la sede central de la Unión de Trabajadores de Educación, y también se acercaron. Estas son las compañeras que venían del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que también estaban ahí dando su manifestación y construyendo en la esquina del Callao de Rivadavia. Nos cortamos la calle y después, para finalizar, dimos un abrazo, hicimos una caminata alrededor del Congreso gritando "Vivas, nos queremos" por toda la avenida y haciendo escuchar también al interior del Congreso. La Cámara de Diputados, de Senadores, fue distinto porque, bueno, la sesión se había decidido que empezaba a las 2 de la tarde, después finalizaba la movida, el paro, y también se decidió al iniciar la sesión y en parte el debate de labor parlamentaria, que ahí sí tiene que decirlo, el presidente del bloque que está frente para la Victoria tuvo un rol fundamental, que es el bloque mayoritario, que se había juntado con las mujeres el día anterior de su bloque y habían solicitado tratar principalmente un tema, había un orden del día muy largo, pero si no se llegaba a discutir, el más importante era el de la paridad de género, y ahí terminar la sesión antes de las 5 de la tarde para que todas pudieran ir a la marcha. Claro. Y estas actitudes diferentes, ¿no? Claro, sí. Digo, lo contás y suena muy, muy simple y sencillo, digo, cómo lo resolvió en este caso Pichetto y el bloque justicialista ahí en la Cámara de Senadores. Digo, no costaba nada. No costaba nada, y si bien es verdad que la sesión de la Cámara de Diputados iba a ser más larga, más compleja, de hecho duró 11 horas, tampoco costaba nada que se resolviera, que los varones siguieran adelante con el debate y las mujeres, por ejemplo, pudieran levantarse e irse, porque esa era la intención. La intención no era que se pararan todas las actividades, sino que se notara nuestra ausencia. Y muchos varones de muchos sindicatos no lo quisieron entender, decidieron sumarse invisibilizando en cierto sentido el impacto que tiene que solo las mujeres paremos, y la Cámara de Diputados la barbaridad de votar en contra de la medida, ¿no? Lo cierto Pero es bueno, que la historia juzgará el proceso. Sí, sin lugar a dudas. Y hubo muchos temas, realmente la discusión y los temas que se trataron ayer en ambas cámaras fueron interesantes, sobre todo en diputados, donde hubo sanción y medias sanciones para muchos proyectos importantes. Sí, en ese proceso donde la mitad, o un poquito menos de la mitad de la Cámara se había ido a hacer la medida de fuerza, se aprobó, se ratificó el proyecto que venía con revisión de la Cámara de Senadores. Recuerdo que estaban discutiendo la ley del arrepentido y en el Senado le agregaron algunas cosas que tenía que ver el proceso, en qué punto del momento del proceso judicial se podía hacer esta información, volverse arrepentido y aportar información que tenía que ver con una causa de corrupción, por ejemplo, ¿no? Y ahí el Senado de la Nación, muy atinadamente y con una mirada un poco más general de los procesos y menos corrida por esta lógica de que no tiene mayoría el oficialismo, menos corrido el Senado por la prensa y la presión mediática, que decidió incorporarle un tope al momento de la elevación a juicio para que la persona que está siendo investigada pueda y juzgada pueda aportar información, porque si no, parecía ser una forma de extorsión a la justicia, claro, que en cualquier momento del proceso uno pide decir, bueno, no me condenen porque tengo tal dato para dar. Claro. Bueno, eso hay que darlo antes de que se le dé juicio, es la última instancia donde no se puede arrepentir y muy atinadamente el Senado lo dijo, y como no tenían tampoco los dos tercios para ratificar el proyecto original de la Cámara de Diputados, hubo que aprobarla sin duda la decisión del Senado y así por lo menos salió una ley un poco mejor, ¿no? Porque hay que decirlo, y una queja permanente de la Cámara de Senadores que no era tan común, porque hasta el año pasado se trabajaba de otra manera, en el Congreso de la Nación se trabajaba con mucha técnica legislativa, había mucha dinámica de discusión política en ese sentido. Las leyes que están discutiendo ahora son tan complejas y vienen con tantas aristas que es muy difícil a veces seguirlas y tienen mucho déficit en términos legislativos, ¿no? Sabimos que la mayoría de las leyes, la que se aprobó ayer entre diputados también, son paquetes, entonces tienen muchos problemas de coherencia interna, por un lado, no en términos de redacción, no tienen que ver con las faltas de ortografía o la redacción de tipeo o la redacción mal redactada, sino muchos problemas como estas que no contemplan, en definitiva, el marco normativo que ya existe para poder modificarlo. Claro, sí. Y otra de las cuestiones fundamentales que tuvieron media sanción ayer en diputados fue lo que el gobierno le ha dado en llamar reforma electoral. Nosotros desde aquí siempre hablamos de que en realidad es una cuestión bastante más modesta, esto de la boleta electrónica, también el tema de la cuestión de género y lo interesante, la modificación que finalmente se tuvo que hacer a las intenciones del gobierno de eliminar las PASO, que finalmente para obtener los votos para aprobar lo de la boleta electrónica tuvieron que mantener las primarias. Sí, finalmente se aprobó un poco lo que veníamos diciendo hace unas semanas atrás nosotros en relación a este mega paquete de reforma política, que es una parte de la reforma política que es importante, que es el sistema de votación, con una crítica muy fuerte en relación a la posibilidad real de que este proceso, este proyecto, esa forma de votación se concrete en términos reales y que tiene que ver con la boleta única electrónica, ¿no? Con muchos cuestionamientos, si bien salió con una importante mayoría, porque 152 votos fue un número importante, un poco más son 20 o 25 personas más que votaron de lo que se necesita para se apruebe una ley, ¿no? Con 129 votos ya se aprueba una ley, esas fueron un par de votos más, es importante, no son dos o tres diputados, sino son veintipico de diputados más que aprobaron este proyecto en un contexto donde era, bueno, es un mega paquete, ¿no? Y cuando se incorporó la negociación a último momento de la paridad de género para que dentro del radicalismo no hubiera ningún tipo de problema. Hay que decirlo, radicales que no salieron después a hacer el paro, ¿no? Las mujeres radicales tuvieron que quedarse en sus bancas, pese a ser unas importantes interesadas activistas por los derechos de las mujeres y representantes de los derechos de las mujeres. El costo de pertenecer hoy al oficialismo les hizo no sumarse a esta medida. Y en ese contexto, justamente, bueno, la paridad de género fue una forma de negociar y meterlos a todos adentro, dentro del paquete, del mega paquete de reforma electoral, que nos va a dejar a todos bastante complicados, en el sentido de que sin duda es difícil el proceso que se quiere implementar el año que viene, en las próximas elecciones. Y hay muchas discusiones en relación a la situación, la forma, la vulnerabilidad del sistema, la velocidad que esgrime el oficialismo como el gran tema, la transparencia que está demostrado no solamente por las elecciones que se han dado en Salta y en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, sino también en otros países, que son sistemas vulnerables, son mucho más vulnerables que la impresión de una boleta y el recuento manual, que era otra de las posibilidades en términos, digamos, políticos que se habían planteado desde el Frente para la Victoria para saldar el debate sobre el impacto ambiental en la impresión de boletas. Claro. Lamentablemente, ahora el proyecto va a la Cámara de Senadores, veremos qué pasa ahí. Hay quienes, obviamente, bancan mucho este proyecto y hay otros que no se han manifestado, por lo menos públicamente, en relación a esto. Y eso va a ser un tema, ahí hay que ver, bueno, esto, lo que nadie sabe. ¿Qué pasa con el presidente del bloque del Frente para la Victoria? ¿Cuánto va a manejar los tiempos, que es una de sus virtudes más grandes y una de sus cartas bajo la manga más importantes? Porque el Frente para la Victoria es quien define los proyectos. Pero hasta ahora, el Frente para la Victoria, PJ, en la Cámara de Senadores, aprobó todo lo que mandó el Ejecutivo Nacional, ¿no? Le incorporó modificaciones, sí, es verdad, cada vez tiene más poder, digamos, de lobby para eso. Pero bueno, no se sabe bien cuál es la trampa en la que se encuentra hoy Pichetto, que lo hace definir, en definitiva, una lógica en contra muchas veces de sus propias posiciones, ¿no? Y ahí, bueno, hay mucha suspicacia, que sea Cambiemos titular del Estado en esta complejidad que tiene el Estado Nacional. Aporta mucha información de las personas individualmente y genera muchas situaciones de extorsión. Todo eso que se dijo durante años del gobierno de Cristina Kirchner, que apretaba, que extorsionaba, que solo le daba recursos a los que eran afines, bueno, estamos viendo que no era una potestad única del Frente para la Victoria de Cristina, sino que es una lógica política de quien intenta el Poder Ejecutivo, ¿no? Amanda, en el caso concreto de la igualdad de género en las listas, hubo media sanción. Cada Cámara sacó su proyecto. Digo, ¿cómo se entiende esto? ¿No hubo coordinación? ¿Son muy distintos? ¿Cómo podemos entender esto? Finalmente, para tratar de entender cuál va a quedar de los dos, finalmente, de los dos proyectos. Tenemos un problema, justamente. Ahí tenemos un problema porque lo que dice la Constitución es que todo lo que tenga que ver con reforma electoral es cámara originaria de la Cámara de Diputados, por eso claro, por ahí entró este proyecto, así que sin dudas es el que se tiene que imponer por cuestiones reglamentarias. Ahora, los proyectos son distintos en un punto, el de Cámara de Diputados es mucho más específico y el de Cámara de Senadores establece algunas referencias muy particulares de la Cámara del Senado, que tiene que ver con qué pasa, como son solo tres senadores, cuando el de la minoría renuncia, ¿no? O muere. Bueno, ahí está justo el punto, porque la Cámara de Senadores, en todo el proceso de los 25 años de la ley de cupos, también reglamentó y sancionó leyes para saldar esa diferencia. Cuando Alicia Kirchner era senadora por Santa Cruz, en los primeros años del kirchnerismo, terminó renunciando para asumir como ministra de Desarrollo Social, y ahí hubo un problema justamente de quién la continuaba, porque ella en ese momento era senadora nacional y no la reemplazó un varón, y quedaron dos varones por la mayoría, y que era el que la seguía, el primer suplente. Entonces, a partir de eso se hizo una reglamentación, una ley específica que plantea que justamente las mujeres, las personas que están, digamos, el partido que tiene los dos senadores, el de la mayoría, que son los dos senadores del mismo partido, tienen que estar sin duda una y una. Claro. Y cuando uno de esos dos muera, renuncia o deja la banca, tiene que ser reemplazado por alguien en la lista, claro, sea quien sea, del mismo género. Entonces eso quedó plasmado y es como el punto fuerte que grime el Senado de la Nación en relación a su propio, a su propia condición, claro, que no lo dice tan claramente el proyecto de la reforma electoral. Claro. Pero bueno, también la realidad es que en términos reglamentarios, todo lo que tenga que ver con reforma electoral y con impuestos debe ser prioritario, debe ser cabecera en la Cámara de Diputados, y ahí va a haber un problema a la hora de la discusión. Claro, claro. Ahora viene ese tema que no es menor. ¿Y cómo, cuándo y en cuánto se puede resolver? Porque digo, lo de la el voto, la boleta electrónica está aprobado, pero falta esta otra pata fundamental, que es el de la confección de las listas. Sí, igualmente está aprobado, pero falta el tiempo del Senado, ¿no? Claro. El tiempo del Senado también. Se supone que este proyecto no se discutió tanto como el presupuesto, no se juntaron los titulares de la Comisión de Presupuesto de Senado y Diputados para hablar de reforma electoral. Eso no pasó, entonces hay que ver ahí qué pasa. Y además, quien tiene la cabecera de la comisión para discutir esto es un senador kirchnerista muy, muy, muy del palo kirchnerista, Marcelo Fuentes, que es el titular de Asuntos Constitucionales, y sin duda va a ser quien se pelee fuertemente con Pichetto, que es el que maneja la batuta. Pero bueno, ahí es que tienen una situación de mucha tensión desde que se transformó en oposición el Senado, y habrá que ver también nuevamente si llegan a tiempo, ¿no? Faltan muy pocas semanas para que termine el año legislativo. Lo que no se termina hasta el 20 de noviembre no se puede discutir, sean extraordinarias o no, así que hay que ver cómo llegan. Si lo aprueban antes del 20 de noviembre, se implementará. Todo dice que así va a ser. Claro. No sabemos todavía qué se va a poner en juego, en definitiva, en el mundo privado de Pichetto, para saber si eso va a ser así o no, porque es el que maneja el cronómetro y el reloj. Exactamente un mes tiene. Exacto. Bien, lindo título. Cuatro sesiones. Claro. Cuatro sesiones. Claro, traducido en sesiones son cuatro, muy poquitito. Para un proyecto tan ambicioso. Sí, claro. Con tantas aristas, principalmente para el sistema político, ¿no? Claro. Porque recordemos, más allá del impacto que tienen nosotros, los ciudadanos, dentro de las propias estructuras políticas partidarias, tiene un impacto mayor que no hay que perder de vista. Exacto, digo, no da cuenta, ¿no? Resolver tan rápido y en tan poco tiempo algo con el nombre tan ambicioso de una reforma política. Si de verdad es una reforma política, se supone que se tiene que hacer en otros tiempos y con otros plazos, pero digo, queda en evidencia que esto no es una reforma política, ni mucho menos. Exactamente. Amanda, ¿algo más? Nada, eso, ahí siguiendo con los debates, que entraría muchas cosas. Recordemos que en Senado le queda aún seguir la extinción de dominio y que tiene muchos problemas también de estructura de técnica legislativa, y es una demanda fundamental. Vino Patricia Bullrich esta semana a la Cámara de Senadores y exigió que se apruebe junto con otros proyectos más. Pero bueno, veremos también cómo van con eso, porque la semana que viene se supone que debería aprobarse el 26, perdón, la semana que viene. El 26 se va a estar aprobando sin duda el proyecto de presupuesto, que luego pasa a la Cámara de Senadores, que eso sí se discute más rápido. Veremos qué pasa con eso. Voy a tratar de buscarlo Urtubeya hoy, a ver qué me dice con respecto a este tema, y el Ministerio Público Fiscal, que ya adelantó también Urtubey, presidente de la comisión, que no se sabe cómo va a ser el proyecto de diputados, pero que él está de acuerdo con que se acorten los mandatos. Claro. Mamita, demasiado para tan poco tiempo, para un mes nada más de sesiones. Amanda, nada, como siempre, impecable, enriquecedorísimo poder charlar con vos acerca de todos estos temas. Te mandamos un abrazo enorme y que tengas un lindo fin de semana. Igualmente, y cuídense mucho, y cuídennos mucho por ahí, por Mar del Plata. Abrazo grande. Un beso.